dicen en tres palabras. Concordia. Yeah. 2016. Este es mi momento. Muchos años de trabajo y sufrimiento, pasión y sentimiento, locura y cordura. Encerrarme en la escritura es mi cura en el infierno. Sí, si no te tengo me apego por dentro. Si no te tengo siento que me ausento. No quiero vivir de memento, lo siento. Esto es un 20%. Ley de vida. Todo tiene un precio, las falsas ilusiones también. Da igual, necio, nunca me vendí. No me desperdicio, siempre persistí. La música mi mejor vicio. A los 12 como MC, a los 20 producir, 5 de pulir, y a los 25 impacta con volver a vivir. Ahora recojo el fruto, sí, de ser autodidacta. Tanto tienes, tanto vales, nunca ha sido así. La verdad y el secreto está en confiar en ti con humildad y sinceridad. Esa es la diferencia entre escudo y conciencia. Gana mi experiencia, lo hago por amor. No vendo nada con 2 bolos por semana. Me conformaba con tener para tirar. Vale la pena, no hay nada que supere el placer de hacer lo que me llena. Este es mi momento. Muchos años de trabajo y sufrimiento, pasión y sentimiento, locura y cordura. Encerrarme en la escritura es mi cura en el infierno. Si no te tengo me apago por dentro. Si no te tengo siento que me ausento. No quiero vivir de memento, lo siento. Esto es un 50%. Vivo en mi mundo sin pensar en qué dirán. No tengo fan ni pertenezco a ningún clan. Positivo como Jan. Mi plan es explotarme y expandirme como el Big Bang. Lo di todo en cada verso, único, sí. Como el universo sin opción a expresarme. Como el tirititero, como el acero antes roto que doblarme. Me rompo la camisa por los míos, siempre ha sido así, sí. No aguanto la injusticia y lo transmito como Luther King. Por eso escribo, sí. Yo he aprendido que al final del camino es lo que has vivido. Si quieres aprender, enseña. Para más respeta, trabajo y constancia para alcanzar tus metas, sí. Y si quieres ser feliz, no quieras ser poeta. No quiero vivir de memento, lo siento. Esto es un 100%.